toca el disco, que no deje de sonar. Póngale la aguja al disco, póngale la aguja al disco, póngale la aguja al disco. Para mí, porque con ella se goza con un loco frenesí, porque con ella se goza con un loco frenesí. Póngale la aguja al disco, póngale la aguja al disco, póngale la aguja al disco, que no deje de sonar. Póngale la aguja al disco, póngale la aguja al disco. Póngale la aguja al disco, póngale la aguja al disco.